momento. Ya ha llegado el momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche. Los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es PAP en la radio. Y como siempre, con el mejor equipo del mundo. Hola, Sara Gil, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo Guerola. Hola, equipazo. Oye, qué guay, ¿eh? Ya se nota el calor, ya puedo escuchar las terracitas, eso sí, con mucha precaución. Yo he empezado a beber la cerveza con mascarilla, ¿qué os parece? Se me cae por los pechos, pero oye, qué rica que sabe. Con mascarilla y con todo. Madre mía. Bueno, hola Tatiana Márquez, buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? Yo también estoy ya con la cerveza porque, bueno, sabéis que yo soy de Aluche, de aquí de Madrid, y tenía que estar ya en las fiestas de mi barrio. Así que las disfruto con vosotros, me las imagino. Madre mía. Hola, Sergio Medina, ¿cómo estás, tío? Hola, pues mira, con una cerveza en la mano, justamente. Ahí te pillo, oye. Para pensar que somos unos borrachos. Hoy tenemos programa de locura. Saludos de quien te habla, soy Pablo Guerola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Pablo Guerola. Hola, Pablo Guerola. Guerola, te comemos la cara que tienes. Madre mía. De guapo, esa es tu coro, tu gafe, toda la cola. Gracias. Y más estando desnudo como estás otra. Es verdad, madre mía. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Sí, hay que decir, estoy desnudito. Me encanta hacer el programa así porque, claro, en casa hace calor, estás fresquito. Pero en fin, recuerda que tienes las siguientes opciones para participar en nuestro PAP. Y una de ellas es esta, nuestro teléfono 644-431-924. También tienes el correo electrónico, que te lo voy a decir, bueno, te lo voy a decir aquí mi amigo Jesús. PAP@extrahits.es. Y como no, también nuestro Instagram, @PAP-radio. Y también en Twitter, @PAP-radio. Que Sara, está la gente ya conectada por ahí, ¿no? Hay muchísima gente con nuestro hashtag de hoy. Está a tope y no te voy a decir con la emisora de radio que sí. Oye, está todo el mundo on fire. Dice que, por favor, que el pedazo de entrevista que tenemos esta noche, el pedazo de invitado, que están diciendo que ya nos vayamos un poco nosotros al carajo y que le empecemos a presentar. Por ejemplo, dice Rosa desde Almería que vive enamorada del hombre que viene a continuación. Eso sí, con PAP Revolution, como siempre, y con V. Pero es que no solamente hay muchas fans femeninas, porque Fernando de Lérida dice que sueña cada día con hacerse el rosquito a su lado, la rosquita. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Oye, pues chicas, creo que sin más dilación vamos a empezar fuerte el programa, ¿no? Nacido en Sevilla, pero querido en todas partes, elegante presentador, bailando, comiendo uvas, vamos, y con una pista más, con la R, nombre de 7 letras. Muy fácil, ¿no, chicas? Esta noche está con nosotros, y además le voy a poner sintonía chula, está con nosotros el grandísimo Roberto Leal. Roberto, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal? Pues yo bien. Me he sacado una cerveza también para estar a vuestro aire, ¿no? A vuestra altura. A la altura. Asomado a una ventana. Sí, en sintonía. Oye, pues muy bien, encantado. Oye, y después de esa presentación, pues todavía más. Hombre, es que aún no hay que presentarlo como se merece realmente. Porque, tío, además, es que no hago más que poner la tele y te veo. Ponga la cadena que vea, te veo. O sea, es que es una locura. Ahora a las 3 de la mañana hago un programa de tarot también, lo digo por si aburrí, ¿sabes? Ahora es medium. Pues con medium le ponemos. Oye, Roberto, antes que nada preguntarte, ¿cómo estás llevando todo esto, toda esta locura ahora mismo en Televisión Española con Operación Triunfo, también en Antena 3 con Pasapalabra, por anoches con el tarot? O sea, ¿cómo lo estás llevando además del confinamiento y todo lo que conlleva? Bueno, la pregunta es, ¿cómo sobrevives, Roberto? ¿Cómo sobrevives? Pues mira, yo pensaba que iba a ser una locura. En realidad esto no iba a ser así, ¿no? Iba a terminar la etapa con Noté y empezar con Pasapalabra. Pero bueno, la situación nos ha llevado a esto con la pandemia y el confinamiento. Y ahora nada, con mucha organización y tratando de sacar la misma energía, ¿no? Para un programa que para otro, evidentemente. Primero, por cerrar un ciclo con Noté, que yo creo que era justo y había que hacerlo así. Por otro lado, las grabaciones de Pasapalabra se han cambiado de día para no coincidir con los miércoles en directo en Televisión Española. Un poquito, ¿no? Hay que hacer un cuadrante bueno, pero nada más, se lleva bien. Claro, debes acabar hasta las narices ya del AVE, ¿no? Porque Pasapalabra se graba en Madrid y OT en Barcelona. Claro, y del AVE, ¿cómo es ahora? Porque el AVE ahora, lógico, ¿eh? Hay muchas medidas de seguridad, te paran, te piden el salvoconducto, tienes que ir con la mascarilla, claro, la mascarilla todo el rato, no hay servicio de cafetería, o sea, es decir, que los viajes se hacen un poquito más largos. Pero aún así, bueno, es lo que toca y hay que llevarlo con alegría, porque bueno, hay mucha gente, ¿no?, ahora mismo también sin trabajo, o sea, que es para estar contento. Claro. Oye, claro, sí. Sara. Ayer estaba, bueno, viendo El Hormiguero, que soy muy fan del Hormiguero, de decir, y estaban entrevistando, no recuerdo muy bien qué actriz era, que decía, es que no recuerdo ahora mismo el nombre, leche, y me da mucha rabia este tipo de cosas, pero como me surgen así las preguntas, según voy escuchando, es verdad. Ella decía, acababan bueno, estaban promocionando ahora la nueva temporada de La Casa de Papel, y decía ella que qué tal había llevado el tema, bueno, pues de esta, por así decirlo, inauguración, y decía que lo había llevado bastante bien porque le había pillado justo el confinamiento. ¿A ti te ha pasado lo mismo o no has parado de responder al teléfono, Roberto? Bueno, para mí el confinamiento ha sido real durante los primeros 40 días. Luego llegó, ¿no?, la oferta de Antena 3 y las negociaciones con una cadena y con la otra, y digamos que fue un poco más intenso. Y luego ya empecé a salir para las grabaciones de Pasapalabra. Entonces, bueno, la primera parte sí que es verdad que la pasé en casa muy recogido y tal. Y luego el teléfono, imagínate, ¿no?, sobre todo la promoción que han hecho de Pasapalabra, el teléfono ha sido una verdadera locura. Yo no he recibido nunca más llamadas. Un día hice 23 entrevistas al teléfono. ¡Hostia! ¡Madre mía de mi vida! De verdad, la tenía contada. Claro, ¿no? como loco. Y es verdad que muchas preguntas se repetían, pero ya me confiaba y de pronto me venía una que me cogía con el pie cambiado y decía, hostia, ¡pam! ¡Premio! Me la paraba. Yo también hubiera grabado y le hubiera puesto lo mismo a todos, de verdad, Roberto. Sí, ¿te imaginas? Tengo una duda sobre este confinamiento, porque claro, yo sé que tú tienes a Pepa, que es tu perra, nos a la que encanta, quieres un Pepa. Montón. Sí, que sí. Tiene hasta perfil de Instagram y todo. ¿Tú has sido de los que has sacado a Pepa 158 veces al día durante el confinamiento? ¿O has decidido que no, que mira, ibas a respetar las normas? ¿Cómo ha sido esto para Pepa también? Fíjate, es que Pepa, de hecho, no, ella es una auténtica diva y ella no quiere salir mucho. Es decir, yo claro, muchas veces la he obligado a salir, por lo menos un par de veces. ¡Ay, pobre! Pero, es como mi madre, pero, Pepa. Sí, normalmente no quiere salir porque, bueno, muy pequeñita y tal, y como el día está un poco raro, no quiere salir. Ahora, por ejemplo, hoy sí que la hemos sacado hace un ratito y sí, que ya con la fresquita, ¿no?, a esta hora sí, pero ahora mismo en tiempos de calor, Pepa o la saca súper, súper temprano o luego dice, mira, sal tú y a mí me pones el aire y me pones Netflix. Claro, y ya me enrollo yo sola. Yo soy muy fan de Pepa. Roberto, claro, yo quería salir con 35 grados, hijo. Hombre, nadie absolutamente quiere salir. Nadie. ¿Y cómo es la relación de Pepa y de tu niña Lola? Pues mira, empezó siendo bastante rancia, porque la Pepa, bueno, era como destronada de pronto, ¿no? Pasó de ser la reina a la princesa. Y la niña, pues bueno, claro, era una niña, un bebé, y no entendía que era aquello peludo, ¿no?, con los ojos saltones. Ahora ya, Lola va a cumplir 3 años en julio y ahora empiezan a tener una relación súper bonita. Es verdad que sí. Pepa todavía, al ser tan pequeña, se pone un poco a la defensiva cuando Lola la va a acariciar porque le da fuerte, pero por lo demás luego ya sí que bueno, interactúan, Lola le pone de comer a Pepa. Pero vamos, me pasa una cosa que me pasaba al principio y es que la gente la sigue confundiendo. En la calle llaman Pepa a Lola y Lola a Pepa. Yeah. ¡Ay, no! Por eso, bueno, son nombres eso, muy españoles. La perra, la niña, la perra. Ya está, sería más fácil. Sí, pero eso me sigue pasando. Oye, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, has pasado por todas las televisiones prácticamente, ¿no? Tienes amigos y enemigos quizás, no sé, en todas las cadenas de televisión. ¿Tú echas de menos ser reportero dicharachero? Porque ahora estás más pues en plató, ¿no? Pero yo creo que esa vidilla de ir un pausito para otro... Espera, Roberto, voy a matizar. A ver, aquí la amiga, reportera compañera de Telemática, es Samuel Martos. Matízalo, por favor. Voy a matizar porque es que me da mucha vergüenza esto que va. Sé por dónde vas y me da mucha vergüenza. Las dos trabajamos en Telemadrid y también en Madrid se mueve, ¿no?, en el programa deportivo. Y es que a ella le encanta salir a la calle con su micro. Yo soy más de ceremonias, de galas, deportista. Pero ella no, a ella le encanta salirse a los parques, juntarse con la gente. Y luego, aparte, es muy fan tuya. Y ella, no, es que lo voy a decir. Sí, por favor, Sara, cuenta esto. Roberto, porque ella ha llegado a inscribirse a 2 cursos, o sea, ¿vale?, de locución, porque los hacías tú. Y al final no fuiste. Y al final no, por motivos por los que fuera, no llegaste a ir. Uno era de la Asociación de la Prensa de Madrid. que estabas con Nuria Sánchez Grey y luego y nos Sandra Golpe y tal. ¿Sí? Y yo me apunté a este curso por ti y en el último momento no fuiste. Y luego otro de una academia de locución que no voy a decir porque no me gustó nada el curso. Y tampoco fuiste. Y me quedé chafada diciendo. Oye, pero eso es. Eso ya me lo dirás, porque eso de la Academia de Locución, primera noticia que tengo. Otra cosa es que pongan tu nombre, que muchas veces ocurre esto. Ostras, y nosotros pues, no sabemos nada. El primero pues sí, es cierto, pero el segundo, luego me lo dices, porque lo mismo hay que... hay que demandar. Medidas. Demanda judicial. A mí me han llamado dos veces para hacer este tipo de cursos y yo me he hecho la foto, bueno, Pablo lo sabe con quién es, yo me he hecho la foto, yo he llegado incluso a cuadrar los horarios y demás, y luego llegar el día que tienes que presentarte para dar clase y decir, no, si es que no, que como no hay inscritos el tope de alumnos, que al final no, y tú te vas, después de pagar tu zona verde en Madrid a casa diciendo, vale, muy bien, con todas tus clasecitas. Qué seriedad, ¿no? No, pues esto ya fue teniendo porque estabas en España directo, o sea que fue hace ya unos años. Era fan ya. Ah, pues ya hace. Sí, yo acabé claro, en 2010. Claro, sí, fan, tú ya hace mucho. ¡Qué bonito! Bueno, pues oye, ¿qué echas de menos de esa época, Roberto? ¿Qué echas de menos lo que decía Tatiana por solapar un poco su pregunta? ¿Qué echas de menos de esa época? Pues mira, para mí fue un máster España Directo, porque el reporterismo en la calle, al fin y al cabo, lo que te hace es tener los pies en el suelo y aprender muchísimo, porque estás improvisando diariamente, hay que sacar reportajes y hay que tratar con la gente que a veces están a favor y otras veces no, ¿no? Entonces hay que arañar y arañar hasta que lo sacas. ¿Qué echo de menos? Pues sobre todo los viajes, porque como yo era reportero de gastronomía, recorría toda España en coche con mi equipo, entonces, bueno, eran como una familia y aquellos viajes que nos pegábamos de una ciudad a otra recorriendo toda España, que la recorrí tres veces entera cada provincia. Qué guay. Al final, sí. Al final he hecho mucho de menos eso, ¿no? Me puse como, no, comiendo, Tatiana, es una cosa, yo me puse como un zollo. Yo pesaba entre 10, ahora peso 80, yo llegué a pesar 91 kilos, era un delfín, la piel como un tambor, estirado, sin ninguna arruga. Y o claro, mi madre me veía entonces más bonito. Las gafas con las patillas abiertas, porque claro, eras un poco Maxim Huerta, fíjate, ahora que te visualizo en esa época. Luego me va a decir, eres mala. No, pero te voy a decir una cosa. Es verdad que para mí, y es muy amigo mío, era un referente entonces, y es cierto que hubo una época en la que me compré unas gafas estilo Maxim Huerta, que eran esas redonditas. Oh, vaya, no lo sabía. Es verdad. Yo he visto algún vídeo de eso. Con esas gafas. Lleva razón. Y me han confundido con él alguna vez, ¿eh? ¿Sí? Lo he dicho de coña. No, pues hombre, no. Que yo, Maxim, todos mis respetos, pero que lo he dicho de coña y me parece pues sí, genial. Totalmente. Pero que te lo he dicho de coña y he dado en el clavo. Una vez en una discoteca me pararon en la puerta y tal y me pidieron fotos, yo ahí emocionado, ¿no? Porque entonces, bueno, estaba de reportero en España Directo, me paraban, pero me paraban señoras mayores. Me pararon un grupo de chavalas y me dijeron, vente, Maxim. Madre mía. Pero escúchame, ya, te voy a contar una cosa graciosa. Me hice la foto y no dije nada. Te callaste, claro. Fuiste ahí. Qué bueno. Oye, que nos ha encantado hablar contigo. Mira, están llegando preguntas al WhatsApp de la radio de PAP al 644-431924 y preguntan por el público de OT, que si pueden estar el público en la final. ¿Esto cómo está? En pantallitas al público, ya ni en pantallitas, porque se apuntó tanta gente que hay 20.000 solicitudes y solamente nos caben 400 y 400, es decir, 800 personas más. No, esa es la pena, porque la verdad que la final va a ser una fiesta, pero imaginaos, ¿no? Ahora mismo estamos decorando el plató el primer día con ficus y helechos, y el último, ayer, fue con margaritas, con geranios, con claveles. Sí. La verdad que tienen un curro tremendo la gente de Atrecho y de la propia productora, pero no se pueden apuntar. Claro, no. Oye, pringate, dinos un ganador, porque yo para mí, que ya lo tengo, y además ayer para mí quedó claro. Perdona, es que para mí tengo una clara ganadora. No puedo decir eso, porque al final, ¿tienes una especial afinidad con alguien de la primera o de la segunda edición de... Bueno, la primera o la segunda de estas últimas, quiero decir. ¿Tienes una especial afinidad con alguien? Yo te veía muy cariñoso con Aitana. Lo digo desde, en plan, bien, no rollo tal. Sí, hombre, claro. Su niña, sí. Pues mira, sigo manteniendo el contacto con la mayoría. La verdad que hablo mucho de la primera con Alfred, con Roy, con Cepeda, con Miriam, estuve hablando hace poco. Estuve con los Javis también, que estuvieron en Pasapalabra hace nada. Y después, por ejemplo, de 2018 también he hablado hace poquito con Alba Reche, con quien he estado también, con Carlos Wright. Bueno, a ver, no les veo, y sobre todo en esta época, pero sí que trato de mantener el contacto con aquellos que con los que al final se genera algo más que, ¿no?, que un concurso, que se genera, como tú dices, ese contacto bonito, que los tienes en tu círculo más, ¿no?, más cercano. Y este año, bueno, pues ya se está viendo, ¿no? Está siendo una edición bastante peculiar también, con ese parón en medio. Creo que nos va a marcar un poco a todos, y para mí también, porque va a ser la última. Claro. Pues... Bueno, pues si no lo dices tú, lo digo yo. Nia ganadora de Operación Triunfo 3. Yo soy de Samantha, que es de mi tierra, ¿eh? Bonita en todos los sentidos. O sea, esta tía, si llegan a hacer en Estados Unidos, sería una Beyoncé, y lo digo totalmente en serio. Pues que mire. Lo digo de corazón. Pues nada, Roberto Leal, nos ha encantado hablar contigo. Muchos éxitos más de los que ya tienes, te los deseamos. Y que un abrazo fuerte, y aquí tienes tu casa cuando quieras. Un besito muy fuerte. Muchísimas gracias, sí. Hombre, ya haremos visita cuando podamos, en condiciones. Un beso a todos, venga, adiós. Ahí está, claro, un beso. Gracias, Roberto Leal, el tío que más sale en televisión del mundo. Bueno, reacciones a la visita a Pepe de Roberto Leal en las redes sociales con nuestro hashtag de hoy, Sara... Gil Fernández, claro que sí, Pablo Guerola. Esta noche nos puedes hablar con el hashtag PAP Revolution. Y bueno, nos están diciendo que ha sido maravillosa la entrevista, que se están descojonando, que este hombre está en todas partes y que le dan las gracias, les dan sobre todo las gracias por haber hecho ese huequito en su día a día para estar con los luchadores de PAP. Así que nada, gracias Roberto. Y os recuerdo el hashtag de esta noche, PAP Revolution, ¿vale? Para que nos escribáis y os leemos. Ahí está, PAP Revolution. Y esto es Tusa, Karol G y Nicki Minaj en PAP, las 10 y 17. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I'm still your bae-o. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero la de buen buzón. Será porque con la otra está fingiendo que otra se puede. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, Nicki Minaj, the queen, we're the queen. Y Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all los jueves de 10 a 12 de la noche. Aquí estamos de vuelta, esto es PAP en la radio, las 10 y 23 minutos. Hola, Sara Gil. Hola, muy buenas, que me has pillado dando un lingotazo, hijo mío de mi vida. El lingotazo. Hola, Tatiana Márquez. Hola, muy buenas. ¿Cómo vais? ¿Cómo va la noche? ¿Bien o qué? Bien, muy bien, muy bien. Ya más relajado. Ya a Tatiana se la pasa al momento fan. Vaya, el momento fan con Roberto Leal. En fin, bueno, tenemos a una chica que haciendo deporte, ya cuando nos lo han permitido, bueno, perdió su DNI. Pensaréis, qué faena, ¿no? Pero eso pues sí. No es lo importante o interesante de la historia. Lo más curioso es saber cómo lo recuperó. En nada hablamos con ella, con Blanca. Pero antes, Tatiana, vamos a por un correo electrónico, por un mail. Hola amigos, he flipado mucho cuando hoy pasaba por la calle y una madre ha llamado a gritos a su hija, que tendría unos 9 años, con el nombre de Al Jazeera, como la televisión islámica. Hostia. La mujer era más de Ávila que las yemas de Santa Teresa. Quería compartirlo con vosotros ya que me ha hecho mucha gracia. ¿Hacéis una tanda de nombres raros? Claro. Ay, tú imagínate, Al Jazeera. Al Jazeera, tócate las pelotas. Los tiene, pero vamos, gordísimos. Ojo, la madre, Madre mía. Oye, poco más si le llamamos a Bin Laden. Que no hay. Pobrecilla. Oye, a mí siempre me ha gustado mucho uno, a ver si estáis conmigo. A ver, va. El enanito del bosque. Mira. Lo habéis puesto a la vez. Sergio copiando por privado y yo dando tenemos un chat privado para ir hablando y ha puesto Sergio el enanito del bosque. Dolores fuertes. De cabeza, sí. Pero sobre todo, Johnny me lavo. Pero es que de Johnny mucho. Pero ese es muy típico. Sí. O Tommy. Shakira. Yo escucho, o sea, ya yendo a la calle, yo escucho mucho el tema Shakira. Shakira. El tema Shakira, sí, aquí en la zona sur se estila bastante. En la zona sur de Madrid, cuidado, que luego ya. Pues yo no escucho ninguna Shakira. Pero tía, tú vives en Aluche, estoy hablando de la zona de la Costa Marrón, tía. Que va por distritos. La costa. Claro, tú estás en Madrid, yo vivo en la Costa Marrón, A mí no me quitéis lo mío. que yo soy de aquí de Loche. Oye, mira, nombre, otro nombre así un poco extraño, Ilenia, es, no es un nombre así y tal, pero Ilenia. ¿Cuál? Ilenia. Es un nombre Ilenia. Muy, muy choni, ¿no? Yo tengo una amiga que se llama Ilenia. Ilenia Espinosa Torres. Bueno, va. Sí, sí, Sara, Sara, ¿qué estabas diciendo? No, que estoy viendo ahora mismo nombres como raros y veo, por ejemplo, aquí a gente que le llaman Ava, Agfred. Ay, el otro día pasó una cosa muy divertida, que, ay, esto no sé si lo puedo contar, pero bueno, lo voy a contar, a lo mejor me mata si lo estoy. Bueno pues resulta que... Nada, muy breve. Resulta que a mi hermana le gusta mucho Madonna, ya sabéis que fue mamá hace muy poquito, y le hicieron la coña a su suegra de que la niña se llamaba Carmen Madonna, ¿vale? Entonces, con la coña, que el otro día le pregunta a la suegra de mi hermana, dice, hombre, ¿qué diferencia hay entre Madonna y McDonald's? Dice, pues nada, pues llamar a la niña y tal, y que se empezaban a descojonar y dijeron, mamá, la niña era una broma. Bueno, va, tenemos en el teléfono a Blanca. 644-431-924. Hola, Blanca, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Blanca es la protagonista de una historia que deja claro que hay gente buena y desinteresada en el mundo. Cuéntanos, porfa, ¿qué te ocurrió con ese DNI? Pues nada, salí a correr por la noche, de hecho cuando empezó a partir de las 8 a poder salir, y yo salí pues como a las 9 o así. Total, que llegué a mi casa después de hacer un poco de deporte, de hecho, correr en un parque, y cuando llego a mi casa ya era de noche, ya no había luz, y pues al sacar el móvil de la riñonera y las llaves me di cuenta que no tenía el DNI, que se lo había llevado y nada. Pues me di toda la vuelta, me volví a hacer todo el trayecto que había hecho en coche, en coche, corriendo con la linterna del móvil, porque había estado en un parque que encima no tenía farola, y nada, busca que te gusta que no lo encontré. Nada, llegué a mi casa, toda disgustada, llamé al móvil, al teléfono este que hay en la Comunidad de Madrid como de objetos perdidos, y encima me cuentan que por el estado de alarma los objetos perdidos están cerrados. Así que hostia, claro, como las bicicletas del otro día. Es verdad. Y nada, pues al rato de estar en casa me dio tiempo a ducharme, y cuando salgo de la ducha veo que tengo un mensaje súper extraño en LinkedIn que dice, Blanca, tu DNI, ya está, punto y final. Ojo. Y ya está. Uy, bueno, yo súper contenta. ¿Qué dices? Sí, ya está, no ponía nada más. No. Pero ponía ojo, que ha dicho LinkedIn, ¿eh? No te creas que Facebook o algo, no. Es muy curioso. No. LinkedIn, que de hecho me metí en el perfil de la persona y no tenía absolutamente nada. O sea, era un nombre, un apellido, y ya, o sea, de localidad no Madrid. No tenía currículum. No tenía absolutamente nada. Nada. No tenía currículum. Y dije, jo, qué raro. Bueno, le contesté porque evidentemente me había escrito por mi DNI, aunque me había parecido muy raro el mensaje. Y sí, bueno, yo súper emocionada. Ay, muchas gracias, tal, tienes mi DNI. Pues no supe nada más. No me contestó, nada, pues ya me fui a dormir, y al día siguiente me llega, o sea, me contesta esa persona en el LinkedIn y me pone... Mi número de teléfono fijo, no, perdón, me pone fijo, 2 puntos y su número de fijo, móvil, 2 puntos y su número de móvil. Esto es raro, muy raro. Sí, frase de verbo muy sujeto raro. Predicado. O sea, se enamoró de tu foto. Dije, madre mía. Perdona, tía, es que ha sido la única persona que se ha enamorado de la foto de perfil del DNI de alguien. O sea, tienes que ser bellísima. Porque, claro. Porque tela, salimos todos. ¿Cómo eres, Blanca? ¿Cómo eres? Queremos conocerte un poco más. El otro ya está, claro, Pues no sé, soy una chica normal. Ah, me gustan las chicas normales. Me encantan las chicas normales. A mí me encantan las chicas normales, Blanca. Pero mucho. Desde luego, bueno, yo para mí era un mensaje muy raro. Y bueno, pues cogí y llamé al móvil, vaya. Y ya me coge una persona y me dice, hola, tal, sí, tengo tu DNI. Y me dice, oye, perdona, que es que por cómo te he contactado y tal, pero es que tengo 70 años y he tenido que estar investigando cómo hacerme una red social para poder contactar contigo. Bueno, yo me quedé. Ay, no, me quedé loquísima. No tuvo otra idea que hacerse LinkedIn. ¡Qué mona! Claro. Claro. Que después, a posteriori, busqué mi nombre en Google, y es que lo primero que sale de mí es el LinkedIn. Por eso pensé que esta señora, igual a quien le pidiese ayuda, que no sé si es a... pues a quien fuera, un nieto o quien sea, pues buscó mi nombre y vio LinkedIn y dijo, ah, pues vamos a hacerte LinkedIn. Oye, buena gente. Pues es muy bonito, me encanta. Es muy bonito. Sí. Es decir, la policía no pudo ayudarte, pero una señora de 75 años se buscó la vida para darte el DNI. Eso es. Efectivamente. El pueblo salvando al pueblo. Así da gusto. Te ha quedado muy comunista, sí, eso. Te ha quedado, Tatiana. No, que sabéis que no. Sabéis que yo no he cogido de ese pie, ¿eh? No, oye. Hablando del LinkedIn, a mí me ha pasado una cosa. Ay, que todavía sigue la historia. Cuenta. Ah, claro, cuenta. Que tienen que quedar para bueno, que se lo dé el DNI. Ah, claro. Que tengo, todavía tengo que quedar con la señora. Que por ¿y de dónde es la señora? Nada cerca de donde vivo yo. Evidentemente estaba en el mismo parque en el que yo había estado. Claro, paseando. ¿Y cómo fue la quedada? Pero espera que conteste, Tatiana. Pues muy graciosa la señora porque me empezó a decir que la iba a reconocer muy fácilmente porque ella, a pesar de sus 70 años, era de muy buen ver, que estaba muy guapa, que tenía el pelo largo y blanco y que era muy delgadita. Y yo dije, pues ya estás, no me den más indicaciones que te voy a ver. La Virgen María, ¿eh? Sí, sí. De repente. Así que nada, pues quedé con esta señora en ese parque y pues nada, cuando me encontré con ella, no solo, ¿te imaginas? Eso hubiera sido... No, tía, no. No, uf, es que no quiero pensarlo. A mí el momento pavo no me gusta. No, pues lo sorprendente del final de la historia es que no solo me devolvió mi DNI, sino que encima me había hecho un dibujo. Y había escrito con unas acuarelas como un bodegón. Y con una dedicatoria por detrás. Pero qué bonito. Oye, esta señora. ¿Y qué ponía? Bueno, ¿qué ponía la dedicatoria? Nada, que había que había que portarse. Era como un extracto de la Biblia que venía a decirte básicamente. No me he ido mucho. Que hay gente que te tienes que portar bien con pues, con el prójimo de personas si quieres que te lo devuelvan. Sí, un poco era sí. Venía a decir un poco que te portes bien con las demás para que tú recibas eso a cambio, básicamente. Era una de las bienaventuranzas que se leen en las bodas. Sí. Así que nada, final feliz para oye, la historia. Oye, final feliz para esta historia. Me ha encantado. Blanca. Pablo, déjame decir mi anécdota de LinkedIn de esta semana. Vale. Tengo yo una del DNI también que me pasó así rápida. Yo de LinkedIn, pues resulta que esta semana debe de haberse activado un pelín la economía o lo que vaya siendo que vuelven a llegar ofertas de trabajo y demás. Bueno, pues siempre hay que ir un poco buscando un futuro para mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues me pica un tío que se supone que para donde estoy yo ahora trabajando es conveniente para futuras entrevistas, ¿vale? Sí. No voy a decir quién es la persona, pero bueno, es un tío importante. Entonces yo digo, hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantada. Y el tío ya me empieza en plan de, te he visto en tus directos y me encantas. Y yo sin contestar por el y no sé cuántito. Y ya le digo, perdona, creo que te has confundido de red. Esto no es mi tío. ¿Era Basile? No era Basile. Ojalá. Es que si hubiera sido Basile, lo hubiera contestado, bueno, me arrodillo. O sea, ya te lo digo. En plan, ¿cómo era el de Estados Unidos este? El Bernstein. En plan, a mí que me venga un Bernstein del mundo de la comunicación, que yo me arrodillo. ¿Dónde hay que ir? Me lo ha dicho hasta mi chico que me deja. Te deja sí, que lo hagas. Sí, sí. Ah, bien. Si te tal es ponerte una pincita en la nariz y luego te pasa rápido. No ves que están mayores. Y ya está. Madre mía. No ves que están mayores, Pablo. Enseguida. Ya, enseguida ya, pasa. Eso. Pipa, bocadillo de atún. ¡Qué asco, tía! Bueno, Blanca, gracias. Toma, gracias, un beso muy fuerte. Yo voy a contar la mía del DNI. Un besito, es que, Blanca. Un beso, Blanca, gracias. Cuando gracias. Yo trabajaba, bueno, trabajábamos en A3 Media y de repente, pues yo en una de esas. Yo sabéis que no llevo cartera nunca. Llevo el DNI y todo suelto en el bolsillo. Entonces, ¿no vas a llevar cartera si vas desnudo? Bueno, ahora mismo sí, no llevo cartera. No, espérate, sí. Llevo 20 pavos, no 20 pavos en el bolsillo. Pero bueno, no, lo que contaba, perdí el DNI. Y yo, ostras, ¿dónde está el DNI? Tal, no sé qué. Bueno, total, que me hago el DNI nuevo. Y al cabo de a lo mejor 10 meses, se me ocurre mirar mi perfil de Facebook, mi página oficial, y veo un mensaje después de 10 meses. Hola, Esto me acuerdo. Me he encontrado tu DNI en la puerta de Antena 3. Después de 10 meses vi el mensaje. O sea, imagínate. Madre. Me dice el DNI. Y te ponían, hola, Maxim Huerta. También, pero bueno, ahí está. La historia del DNI. Gracias, Blanca, a toda la gente que escucha PP desde Madrid a través de la 937. Y vamos a las redes rápidamente a ver qué opina la gente también de estas historias y si les ha pasado algo parecido. Wow. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Pues voy a quedar en Twitter, ¿eh? Por llevarte la contraria. Sí, sí, con por llevar la contraria siempre. Revolution. Hombre, claro. Están hablando de nombres raros. Por ejemplo, se nos ha olvidado el top nombres raros, que como siempre, el de estercolero, pero había uno que, bueno, yo no había escuchado jamás y es muy simple, es muy sencillo, que es el Jorge Nitales, ¿vale? Jorge Nitales. Ah, oye, sí. Se nos está olvidando algo y muy importante. Creo que te ha llegado un audio, Pablo. No sé si estoy en lo cierto porque antes he escuchado algo raro. Vale. Pero es que hay una persona muy importante para el programa llamada Un Melocotonero, PAP, que dice, ¿cómo hicieron mis amores? ¿Está ahí? Celebrando que es mi cumpleaños. Así que muchas felicidades, Melocotonero. ¡Felicidades! Mira, voy a poner el audio, voy a ponerlo, lo tengo aquí, a ver. Así a Pero le doy, a ver. Venga. ¡Buenas noches, mis amores! ¡Ay, ese melocotonero! Ya me imagino que sabéis quién soy. ¡Ay, es que estoy aquí! Esta cartera tan sexy ha salido ahora de trabajar. ¡Ay, estoy buscando! ¡Ay, cómo me encanta este chico tan guapo que está hablando! Roberto Leal, la verdad que mis amores es que con él me hago mucho paco a las noches. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! Sí. Contadme qué tal estáis, mis amores. ¡Ay, os tengo que contar una cochinada que me pasó el otro día, ¿eh? Bueno. Vale, mis amores. ¡Mua, mua, mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua! Ay, se parece a mi hijo que hace eso. ¡Mua, vaya. Mua, mua, mua! Cuando pasa ya de hablar con alguien, hace, venga, mua, mua, mua. Claro, mua, es que Sara no lo había escuchado antes. El Paco, no, Paco. Pero yo me quedo con las ganas de saber la cochinada. Sí. Luego, si eso le llamamos cuando Raúl. Vale, me oye, parece... Oye, pero que era su cumpleaños. Y tenemos aquí apuntado que es el 31 de mayo. No el, y hoy es día 28, nos ha mentido. Ya, pero como el 31 de mayo no hay programa... Ah, bueno, da igual, pero hoy no es su cumpleaños. You are not in fire. Bueno, no pasa nada, no os preocupéis. Ahora recabamos información y vemos si es el cumpleaños o no. DNCA, esto es Cake by the Ocean. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Esto es Beba en la radio, DNCA, Cake by the Ocean, las 10 y 40 minutos de la noche, estamos en directo en PAP. Y tenemos con nosotros a una gran mujer que iba para médico, pero que cambió su rumbo hacia el mundo del periodismo, la interpretación, los monólogos, entre muchas otras cosas. Y nosotros, que nos alegramos de ello al verla y oírla, hablamos con... ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan! ¡Sara Escudero! ¡Yeah! ¡Vamos a la fe! ¿Cómo oye, estás, ay, pero Sarita? Pero Pablo, colleja. ¿Yo periodista de qué? Bueno, en radio y en televisión. Bueno. No, pero a ver, aquí la periodista es Sara, sois vosotros. Yo soy actriz y cómica. Lo que pasa es que los programas de repente pues quieren un perfil chorra. Entonces dicen, mira, que pongan la seriedad los que escriben como con pluma y en recto, y tú que tiras por el chorradismo ilustrado aparece. Pero no, por favor, o sea, el periodismo es para los que se han currado la carrera, ¿verdad, Sarinchi? A ver, yo te voy a decir una cosa. Sara, aunque no lo diga, es prima hermana de Robespierre. Es decir, que algo de escribir, ¿sabes? Claro, controla un poco. Pero yo quiero decir una cosa. Sara, tú estás aquí hoy porque en el primer capítulo, es que a mí me encanta verlo por capítulo. El capítulo. El primer capítulo se te escuchó como el orto y no podía pasar esta noche sin que estuvieras tú. Claro. Yo precisamente porque sois vosotros, por lo que acabas de decir y porque a mí esto es como la canción, si tú me dices ven, yo entro a todo. Entonces, a ver si ahora se puede. Y es que claro, como este confinamiento me ha pillado en una casa de transición, en lo que me hago la mía, dejé la anterior y estoy en un piso de mis suegros, donde creo, chicos, que he descubierto que la decoración tan vintage que tiene la casa, que es como estar en los 70, que me puede llamar Merche, sí, Alcántara, perfectamente, sí, ¿eh? Absorbe las, sí, ondas. Merche. Entonces, por eso hay cuatro zonas donde se escucha bien y la del otro día no era una de ellas. Ah, vale. Pues ha sido la zona, Sara, clave. ¿Hay crucifijos, Sara? Había, pero ya le dije ya a mi suegro. Fuera crucifijos, por favor. ¿Cómo es el, por favor, cómo es el azulejo de la cocina, Sara? Cuéntanos. Y del baño, Quilicua. Mira, el de la cocina, toca ya, la cocina está reformada. La cocina y uno de los, sí, baños son ultramodernos. De hecho, tiene unos electrodomésticos que esto que dices. Ay, pues ajá, claro, y que luego te compensa, porque luego entras al salón y tienes una chimenea de madera de castaño ahí con platos de Talavera para elegir. ¿Puedo montar? Qué bonito, ¿eh? Claro. Viva Talavera. Y luego os mando una foto para que te... Por favor. Pero es verdad que el del baño, ese sí que es digno de microfoto. Es el típico, el típico azulejo este que es como rugoso y es mate, pero a la vez las flores que les han dibujado brillan. Y que tiene el mueblecito este haciendo esquina con las borlas de un azul oscuro muy particular. Os voy a mandar las fotos. Qué bonito. ¿A ti, Sara, te inspira ese azulejo? ¿Te inspira para hacer lo que tienes? ¿Pero qué haces con el micro, Tatiana? Para que me escuches. Claro, me inspira, Tatiana. A mí ese azulejo me inspira para no ponerlo en la casa que yo me voy a O sea, que todas las fotos de Instagram ahora mismo las haces en la calle, porque en la casa con el azulejo dices, mejor ya si eso no. No. Oye, o sea, mira, pues me pongo pantalla. Cuando he tenido que hacer algo en plan, pues las actuaciones que ahora hacemos online, nos hemos comprado un. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre que ahora no me sale técnico. Una pantalla de estas que son como una quechua. Que un croma. Un croma verde. Sí, pero tiene un nombre cuando... ¿Cómo se llama? Ya me saldrá, joder. Bueno, es un croma por un lado y blanco por otro. Entonces, es ese sistema. Espera. De lo encojo y me abulta lo que un círculo. Un ciclorama. ¿Qué tienes en el ordenador? No, porque eso es muy grande y esto no es tanto. Claro. Bueno, pues joder, estoy hoy espesa. ¿Ves cómo no soy periodista, igual, Pablo? Oye, perdona, yo soy periodista y vivo espesa casi todo el rato. Ahora ya llevo 12 espesas de... Pero son las cervecitas. Cari, tú hasta que no te cumplan los 16 años los cachorros, vas a seguir ya, a la línea del peso por ratos. Yo os lo digo una cosa, y esto va en serio. Vamos a ver, yo soy mamá de dos niños y un gato, y os lo juro que yo a mí me tienen que sacar de casa ya un psicólogo gordo, o sea, porque es que yo me estoy volviendo loquísima. Bueno, pero ya queda poco. Sí, los cojones, queda todo el verano, bueno, no, amiga. No, oye, que depende hay que prorrogar hay que una sexta, así. Una sexta fase, que no, una sexta próloga. Uy, no, no te oigo nada, Tatiana. No te oigo. Tatiana, no, habla más alto, cómete más el micro, Tatiana. ¿Ves? No te oigo. Porque no me lo he acercado. Es que sí, si, luego me dicen que me emociono y que me entra el ansia. ¡Ansia viva! No, que decía que no es tan claro que salgamos porque querían poner una sexta próloga de la sexta noche, del confinamiento. Sí, lo que pasa es que mi cobertura es mala y no se ha notado el tonito de ¡uy, Tatiana! ¡No te oigo nada! ¡No sé de qué hablas! ¡Hay viento! ¡No te he oído nada! Escucha, Sara, acabamos de hablar con Roberto Leal. Oye, entre nosotros ahora que no nos escucha nadie. ¿Es tan majo como parece? Es más. Oye, porque es verdad que cuando arrancan en cualquier, o sea, en los programas hay ese punto en el que mantiene, o sea, esa locura de Roberto de detrás de programa, en el programa está como enseña bastante, pero hay un puntito que se guarda dentro, es maravilloso, o sea, es un ser maravilloso. Sí, es un señor. Sí, todo un señor. Es un señor. Sí, es otro padre también. Es que eso lo reproducís mucho. Sara, ahora, y ya hablando un poco, poniéndonos un poco más serios, ¿vale? Dentro de que también es importante. Claro, ya llega el verano, ya llega la fruta. No, eso es broma. Ya llega Es mala eres. En serio, no. Ya llega el verano y claro, tía, tú tendrías mogollón de bolos, de actuaciones, de monólogos. ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque es maestra de ceremonias. Pues mira. Claro. Mira, te cuento. De hecho, en nuestro caso, o sea, lo más perjudicado ha sido lo que ha dicho Tatiana, los eventos de empresa, el ser maestra de ceremonias de eventos privados, que yo siempre tenía varios por semana, eso se ha anulado todo, pero ya se empezaron a caer a finales de febrero, cuando ya empezó cierto sector a, bueno, sobre todo las empresas donde sí que hay una relación más directa con toda esa parte de China, las empresas de tecnología o las que tengan contacto por provisión de materiales y tal, ya empezaron a cancelarlos. Y en marzo, evidentemente, se cayó todo. Entonces, partir de primero de abril, algunas empresas, las que pueden hacerlo tanto por motivos reales económicos como tecnológicos, están haciéndolo a través de las webinars estas y, o sea, a través de aplicaciones. El Zoom y tal, entonces, ¿no? Se hace online. Sí, como un Zoom privado, hay un par de herramientas que son guay, porque por lo menos, mira, se puede, pero claro, es muy raro hablar a un objetivo sabiendo que en sus casas o en los que se junten en una oficina te están escuchando. Entonces, lo que a nosotros se nos ha caído, o sea, en nosotros nuestro verano está casi siempre está libre de bolos, en cuanto a bolos de teatro, porque el teatro, en cuanto que hace buen tiempo, sabes que aquí tiramos de terracita y ya está. Y se va. Sin embargo, lo que está pasando ahora es que como sí que existe la opción de, en un espacio abierto, controlar el aforo, pero es más fácil meter 300 personas en una plaza grande de un pueblo o de las afueras de un pueblo y acondicionarlo y seguir teniendo 300 personas, que no en un teatro de 300 poder vender solo 50 entradas. ¿Qué empresario de teatro hace eso? No se puede. Eso es verdad que es una putada real. Entonces, pero Sara, lo hablaba justo, mira. Sí, pequeña. No, que dices, lo hablabas justo, pero yo sé y me consta que tú eres una persona que además necesitas al público para captar su energía, porque hemos trabajado juntas en televisión y muchas de las cosas que decíamos era la necesidad del público que te haga vibrar, que te llene. Claro. Entonces eso ahora... Pues es que es una faena porque el stand-up comedy, la diferencia entre hacer una obra de teatro de humor o un stand-up comedy es que la obra de teatro, sea monólogo teatral o sea una obra de teatro con más actores, les da igual que te esté viendo una persona que 5.000, hay cuarta pared. En el stand-up comedy no hay cuarta pared, yo tengo que mirar a los ojos y ver si el compi que tiene al lado salta en la butaca, se está quedando sopa, entonces le reactivo precisamente diciéndole que te aburro. Entonces, ¿qué te has ganado a esa persona? Y todo eso, pues solamente queda una opción. Cuando yo hice, mira, la semana pasada tuve una actuación privada para una empresa y la gente había, o sea, ellos habían sorteado entre sus socios 200 entradas. Entonces, yo sabía que tenía 200 personas en casas repartidas por toda España viendo un monólogo que a mí me encargaron de 40 minutos. Entonces, las pausas y todo eso, no te quedan más cojones hablando en plata que pensar. Se están riendo, entonces yo me espero como cuando lo hago y lo estoy viendo, ¿sabes? Claro, es que no tienes ese feedback. Directo. Claro, el feedback. No hay retorno. Importante. No hay retorno, claro, no hay retorno. Mira, como en la radio, y eso es malísimo. Falla, pero bueno. Claro. Sí, y es que además, mira, lo que te decía es que hablaba justo ayer con Latre, que él siempre se toma el verano para descansar y me dice, joder, Sari, es la primera vez que me siento que quiero, o sea, que quiero justo no tener vacaciones en verano, porque el verano nos va a brindar la posibilidad de poder hacer alguno al aire libre y que no tengas la sensación, porque tú imagínate que sales a hacer un... Mira, me da igual además... un monólogo de humor que tú fueras a dar imagínate, una charla TEDx, Ari, tú te vas a un sitio a dar un, pues eso, ¿cómo compaginar tu trabajo en los medios con ser madre de dos críos y un gato? Uh-huh. Y tienes un con espacio delante de ti con drogas y alcohol, ¿eh? Con drogas y alcohol, Alot. Pues no. Pero tú imagínate que tienes a un señor arriba, al medio 4 o 5, luego 3 abuelas que han venido al lado. O sea, necesitas comunicar a una masa. Entonces es un poco, es la parte más fea. Pero jova, creo, por lo menos hablo por mí, que yo he podido, o sea, seguimos entrando en la radio desde casa. Hay muchas facetas del trabajo que yo hago que se han reinventado, o sea, no seré yo la que se queje de lo, o sea, hay otros sectores que están mucho peor, por ejemplo, compañeros que solo en el sentido bonito de la palabra, ¿vale? Que solo son actores, necesitan de una ficción o necesitan de una obra de teatro, ahí hay más daño, los cómicos tenemos otros recursos y yo creo que por eso es una queja relativa, con toda la confianza os lo digo, como si no nos estuviera escuchando a nadie totalmente, no, claro, estamos hablando en nuestro sofá, pero así, o sea, no sé, yo no me gusta hacer demagogia ni quejarme gratuitamente, ¿no? O sea, evidentemente es una rabia y es dolor, pero joder, hay por desgracia hay gente que le afecta mucho más las cosas como son. Pero Sara, tú tienes compañeros, por ejemplo, me consta que Vaquero y Iñaki Urrutia, que están haciendo como shows en streaming, ¿no? Como a la carta, por 3.50 y bueno, ¿tú esto no te lo has planteado? Sí, lo que pasa es que no he tenido tiempo. De hecho, estoy cerrando fechas ya para, y incluso con una plataforma, que no te sé decir ahora el nombre, para Argentina, para hacerlo en Latinoamérica. Vaya, qué bueno. Pero público, Sara, agradecido, que siempre lo decimos, público agradecido. Tendrás que poner acento, Sara. Argentino un poco. Bueno, yo cerita puedo tirarme hablando en porteño, infinito. Ay, madre. Te corto motivos, es un acento que lo tengo yo integrado y además mira, porque por verborrea en mi caso no queda. No, desde luego que no. No será, o sea, por eso, no. Sara y yo juntas somos como dos papagayos, somos la típica conversación de que las dos hablamos encima de la otra, pero nos entendemos bien. Sí, y te acuerdas, Sari, puedo contar, bueno, cuenta lo que quieras. Contar. Cuando estábamos en el programa, en los momentos en los que yo tenía que aparecer en la mesa y te quedabas ahí sentada en el no público, y al revés, era como los que ya va torreando, Sara 1, Sara Gil dentro, Sara tal, y era como, espera. Y al volver la otra Sara, retomábamos en el mismo punto. Madre mía. La misma gata, con la misma. Y ahí seguíais, ¿eh? Y ahí. Nos queda poco tiempo, y creo que nos tienes que contar un proyecto que tienes con Disney Channel para verano. ¿De qué trata esto? Porque sé algo, pero no mucho. Pues mira, creo que lo contes tú. Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que tú no tienes hijos, ¿no, Pablo? No. Tiene una gata. Tengo un gato, una gata. Que sepa, dice la otra. No me metas en un lío ahora. Tatiana, por favor. Que me está mi suegra escuchando. Reprodúcete. Va a tardar 0 coma en entrar a esta habitación y echarme la bronca. No, pues yo el año pasado en verano, todo julio y todo agosto estuve, no tuve un solo día de vacaciones porque estuve grabando una serie para Disney Channel que se llama Flipante Noah, donde paradójicamente la más majita de todos los niños era la directora del instituto, o sea, yo, mira, que por cierto, rigurosamente cierto, el primer día que hicimos una reunión a finales de junio para conocernos todos y a los directores, que había dos y tal, una de las chicas de producción me dice, ¿tú de qué niña haces? Digo, ¿a que te beso la frente? Te beso la frente, pero madre mía. ¿Qué niña hago? Mira, muy graciosa. Entonces, si todo va bien, pues, o sea, si todo sigue este curso, en julio y en agosto estaremos grabando la segunda temporada de la serie. Y, joder, ya fue maravilloso el primer asalto. Este segundo, que encima te conoces, que hicimos piña, que son mis niños, que yo me doy por parida entre los que tenéis vosotros y los que me tocan en la serie. Familia numerosa ya, ya tengo. Fíjate. Hay que hacer... da igual. Nada de más. ¿Qué vas a decir? Nada. Sara, dilo, va, dilo. No, dejadlo dilo. Estar. No, es que yo tengo que ir al ginecólogo el próximo día porque se me ha caído el útero. No lo he encontrado todavía y me lo tienen que reconstruir. Hombre, perdona, Marcos, que pesó casi 5 kilos, que fue el parto de la vaca eso. Claro, eso va tirando al final. Un ternerito. Oh, si le ves, era gordo. Gordo. ¿No estás segura que no se te ha perdido corriendo? No, fue con Marcos, era que fue por Marcos, que era gordo y morado cuando nací, casi se le llevan al top, que decían que era un hipopótamo. Madre mía, oye, que estoy viendo que has dicho flipante. Hombre, Noah, ¿no? Se llama la serie. Sí, no, sí, Noah se llama mi gata también. O sea, es que es todo un círculo cerrado al final. Pero, todo queda en casa. Paloma. No. Por favor. Pero es que me está escribiendo que no se ha enterado. Dice, alguna maldad has hecho, pero no me he enterado. Ahora se estará enterando. Pero no me he enterado. Ya te enteraré en un rato, Paloma. Pues cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Cuidado con Paloma. ¿Te puedo decir una maldad, Sarinchi? Por favor. A ver. Utilizo tu canción. Cuidado con Paloma, que hoy te pincha la goma. Bueno, Sara Escudero, que ha sido todo un placer tenerte aquí como madrina del Ponte a Prueba de PAP. Yo siempre con vosotros ahí, yo atiendo la llamada con cobertura o sin cobertura incluso. Estoy emocionalmente a vuestra vera, sois fantásticos y que viva vuestra alegría siempre. Que aquí estoy, una fan, una sierva, una esclava, como decían. Ay, madre mía. Oye, una cosa, antes de irte, Sara, haznos una bendición de programa en plan maestra de ceremonias, porfa. Bueno, pues vamos a ver, queridos papenses, sería, ¿no? Papenses, sí, podría ser. Suena como gordo. Que es más cerrado. Porque papenses es como, pero papi... Que comen papas, Oye, ¿y papos? Queridos, venga, lo voy a hacer en genérico. Queridos, me pongo en rollo como los locutores antiguos, con esas pausas eternas a lo Hermida. Queridos amigos, familia de Pops. Qué gilipollas soy. No te queremos igual. Que cada vez que volváis a juntaros para llenar nuestros oídos y corazoncitos de alegría, no dudéis que aquí la risa de la Escudero os acompañará siempre. Felices reproducciones, feliz vida y muchos abrazos a todos. Ay, gracias, Sara Escudero. Te queremos. Y yo, un beso muy fuerte. Sara Escudero, y lo que queremos a esta mujer. Ay, de verdad. Bueno, estamos llegando a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Ay. Esto es PAP en la radio. Hoy nuestro último programa de la temporada. Y quiero poner una de esas canciones que ahora lo está reventando y que se llama Enemigos. Es de Rake y Aitana, que antes hemos hablado de ella con Roberto Leal, que era como su querida, su niña, ¿no? Sí. Esta noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que tienes. Estúpido pensar que ya me iba a creer todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías. Cuando ya te había olvidado, Terminamos noche no volverte a ver, porque sé que no me convienes. Es que tus mentiras nunca las llegué a creer, pero es que no sé lo que... Cuando ya te había olvidado, tú llegaste en el pasado. Y Rey con este enemigo sonando en PP, las 11 y 2 minutos de la noche, hora menos en Canarias. Y creo que, chicas, ha llegado el momento de presentar a la mujer que conecta con el más allá cada jueves por la noche y también en las fiestas de guardar. Estoy rapeando como Roberto Leal, anoche noté. Sabe más de nosotros que nosotros mismos. Porque ella lo ve. Ella es nuestra Laura Medio. Medio. A Patricia, mi vecina, que estará flipando. Patricio se llama tu vecina. Patricia, la vecina de arriba. Creía que Patricio. No, que le encanta, Patricio. Le encanta luego el cancaneo, a Patricia. Ah. Un beso muy fuerte. Pues ya somos dos. No que me guste a mí, sino que también da igual, lo puede escuchar. Bueno, sí. Hola, Medium, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay. Feliz jueves. Igual, Medium, muy bien. ¿Tú qué tal todo? Bien, con mucho calor, pero bueno, tiene que venir el verano. Con muchísimo calor, mucho bochorno. Es lo pero que en bueno, Galicia. Es lo que hay. Y en Galicia. Trabajo, pero bien. Pero lo que pasa que, a ver, sí, en Galicia. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, en todos sitios hace calor cuando venga el calor, pero hay un 70% de humedad y eso también influye mucho. Claro, el claro, problema no, es la humedad. Hay mucha humedad. ¿Y de todas formas? Sí, la humedad es lo peor. Tatiana, por favor, Tatiana está hoy descontrolada. Que si está sudadita. ¿Qué dijiste? Que si está sudadita, porque hace mucho calor. Ah, no, no. Lo que no, pasa no. Que son unos mal pensados. No, es que Tatiana, esto no, esto va a ser comité ya, ¿eh? Yo no te aseguro. Oye, nada. A medio un respetito. Por favor. No. Oye, pero sí que es verdad. Sí que es verdad que yo he tenido la suerte tanto de estar en Galicia como en Asturias y por el tema del cambio climático, Galicia ha dejado de ser tan lluviosa y se está yendo más al rollo cantábrico. O sea, en Orense te puede hacer un día en verano 40 grados. Es decir, claro, o sea, no os volváis locos, ¿eh? No os volváis locos. Mira, Sara, te estoy viendo con la cámara, con la webcam y pareces la del tiempo de la Sexta, que hace el tiempo en su casa, en su salón. Igual, la misma. Pasa que ya en el tiempo de la Sexta se sacan cuatro. No, pero vamos, es por el dibujo que tienes detrás, que tienes ahí unas nubes. En el mapa. Es que no, tiene un dibujo de sus hijos. Tengo un dibujo grande de mis hijos. Es un campo de fútbol con un portero parando un balón. Ah, ¿es un vale. campo de fútbol? Ah. Bueno, claro, esto la gente en la radio no lo ve, pero bueno, es eso. Medium, tenemos mail para ti, aparte de una llamada de Marta. Así que si te parece a ti, vamos con el correo electrónico de Medium, ¿vale? Vamos para allá. Hola Medium, esto se acaba y me encantaría, si puede ser, que nos contases un poco cuál es tu visión de futuro, ya que al comienzo de la cuarentena, en el primer programa, me quedé preocupada por tus premoniciones. Muchas gracias, Alicia de Sevilla. Medium, ¿estás ahí? Está pensando que dijo en el primer programa. ¿Medium? Sergio, igual Medium se ha caído, ¿eh? ¿Medium? Medium. O sea, Sergio, mira a ver que estás a por uvas. Medium. O sea, Sergio, deja la botella de whisky. Sergio. Levanta el pulgar. Dios mío, el niño. A ver, no, esto no puede ser. O sea, ya era raro. Cuando salen las imágenes de Valencia, ¿no la habéis visto? La del río, el calcio del río. El que está vestido de jirafa con una cerveza, Sergio. Seguro. Es que al tío le gusta el drinking, que no veas. Vamos a ver, es que yo no sé qué pasa con Medium últimamente. No hay programa que entreviene. Es que... Vale, ya paso. A ver, Sergio, yo tengo aquí metida... Tengo aquí metida al Medium. A ver. Ah, que me la vas... Dejé de escuchar. No sé, hizo un ruido raro y dejé de escuchar. Escuché un pitido fuertísimo que me ensordecía el oído y dejé de escuchar. Eso es un ente. Pero me has escuchado el email y lo tengo que repetir. Medium, que repetirlo, cariño. Lo tengo que repetir. Repítelo, venga. Que es el último programa, igual te está escuchando el director de Onda Cero. Fíjate. Venga, pues entonces lo voy a hacer más pausado. Hola, Medium. Esto se acaba y me encantaría, si puede ser, que nos contases un poco cuál es tu visión de futuro, ya que porque al comienzo cachando de la cuarentena, en el primer blog, le estoy leyendo despacio para que me escuchen mejor los de Onda Cero y otras cadenas de radio. Algo me tropieza con la mesa, ¿eh? Ya que al comienzo de la cuarentena, en el primer programa, me quedé preocupada por tus premoniciones. Muchas gracias, Alicia de Sevilla. ¡Qué maravilla! No, en serio, no, vamos a ponernos serios. Por favor, vale ya, ¿eh? Porque las premoniciones que tuvo no eran nada halagüeñas. Pero se me ha entendido, ¿no? Porque a ver si lo tengo que volver a repetir. Sí, se me ha entendido. Bueno, si lo tienes que repetir, no pasa nada. Por favor, Tatiana, otra vez, Tatiana, venga. No, que lo he entendido. No, venga, no. Ah, vale. Que ya me está entrando la risa y ya sí que lo leo mal. No, sí que lo he entendido. Vale, por favor, adelante. Perdón. Cuando me digáis, yo hablo. Pero yo respeto. Estáis divirtiéndoos, o sea, es normal. Estáis en la hora del programa, es normal. Pero y que se ha pillado una cogorza antes de que han hecho una quedada. Yo no porque tenía a los niños, pero ellos se han hecho una quedada y se han liado a cerveza en medio. O sea... Bueno, va, pongámonos serios, que Medium no tiene que contestar a este mail, si no nos quedamos sin tiempo y al final no da tiempo a nada. Venga, va. Es verdad. Bueno, pues a ver, me sabe mal hasta tener que hablar de este tema, me sabe muy mal. Yo lo que veo bueno no es ni mucho menos. De aquí a peor y a peor. Yo veo gente en las calles, muchos problemas que va a haber en todos los ámbitos. Y esto no se acaba y lo que digo siempre, la gente sigue a la misma, hace lo que le da la gana, unos respetamos todos y no pueden ni ver su familia y otros todos lo pasan por las narices. Y para agosto, septiembre, a lo mucho octubre va a haber otro brote, va a haber otra pérdida de gente bastante importante. El virus a mí me viene que se va a comportar debido a la estación en la que vamos a entrar, que sea el otoño, no en invierno como ahora, como diferente, y van a creerse que es como... otro tipo de coronavirus, si es el mismo, va a afectar de diferente manera. Bueno, yo veo que va a haber muchas complicaciones. Muchas. Madre mía. Y a nivel social, muchas. Medium, porque mira, ahora mismo estoy leyendo que la planta de Mercedes de Vitoria va a reducir su plantilla. Su número de trabajadores, su plantilla, y puede que cierre para final de verano. O sea, todas. ¿Ves revueltas sociales? ¿Ves que la gente está crispada? Porque yo hoy, perdonad, he estado haciendo cola durante media hora para entrar al campo, que tengo en mis historias de Instagram lo que ha sucedido, y la gente está crispada, enfadada. No me voy a entrar en temas de política, ¿vale? Voy a decir el nivel y como interno. Está crispada, está enfadada, la gente regañaba, que si tú primero, que si tú segundo. ¿Ves esta crispación? ¿La sientes como...? Yo no veo crispación... perdona, acábame. No, ya he acabado, cariño. Ah, que yo no veo a lo mejor esa crispación de que, bueno, eso en sí, muchas veces y ahora más con el tema de que hay que guardar tanto la distancia y hay unas colas enormes y el tiempo se va una mañana y no te da tiempo a hacer nada, una tarde, bueno. Yo lo que veo es muchas revueltas que va a haber en la calle, porque cuando esto sea poco y pase de haber, imagínate, 100 o 200 o 500 contagios al día y haya, en vez de 39 muertos, por desgracia aún, haya 2 o 3 al día o 15, la gente ya se va a pasar todo por el forro, vas a empezar a salir a la calle, hay muchos muertos que no están enterrados, hay mucha gente que no se le ha dicho la verdad y aquí va a haber la de Dios. La de Dios es la que va a haber en este país. Y el problema de lo de las fábricas y muchas empresas que ahora mismo van a hacer ERTES o van a despedir a parte del personal porque no se les está diciendo la verdad, se creen que van a cobrar ayudas, igual que los ERTES iban a cobrar y no han cobrado un duro, y todo seguirá su curso y dentro de eso vendrá otra peor y así iremos, pero la gente lo ha decidido así, pues hay que respetarlo, la mayoría ha decidido eso. Exacto, porque no es más tiempo es caos. Sí. Pero ha decidido que estemos como estamos, pues es lo que hay. Eso es, eso es, eso bueno, es. Pues gracias a Alicia de Sevilla por este mail. Vamos a continuar porque está claro que. Y luego mi relación con ella, pues no sé quién ha hablado por ahí, pero. Bueno, la llamada que tenemos hoy para Medium es internacional. Es Marta, que vive en Lyon, en Francia, y quiere saber si su abuela Emilia, con quien tenía relación muy bonita y especial, sigue acompañándola y viendo cómo avanza su vida, pues las mudanzas, cambios de trabajo, todo en general, ¿no? Ella recuerda con cariño que su abuela vivía todas las noticias con mucha intensidad. Marta, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida a PAP. Hola, Marta. Hola, muchas gracias. Hola. Marta, ¿hace cuánto tu abuela dejó de estar con nosotros? Pues fue en diciembre de 2018, hace un añito y medio más o menos. Ajá, lo sentimos muchísimo. Es lo que he dicho, ¿no? Lo que quieres saber, si va viendo contigo o no, va avanzando la vida contigo, ¿no? Viendo cómo evolucionas esos sí, cambios de trabajo en general. Eso es. Sí, porque pues, bueno, yo siempre, cuando era pequeña, estaba muy unida a ella y luego cuando eres más mayor, pues bueno, no que te alejes, pero es diferente. Ella vivía en el pueblo, entonces yo siempre la llamaba, cada vez que tenía alguna noticia la llamaba y ella se ponía muy contenta. Muy alegre. Entonces muchas veces me acuerdo de ella, ¿no? Cuando claro. Tengo alguna noticia y me gustaría saber si ella pues lo sigue sabiendo, ¿no? Aunque yo no la pueda llamar. Pues Marta, aquí tienes a Laura Medium. Laura, aquí tienes a Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Encantada, buenas noches. Hola Laura, igualmente. Encantada. Vale, pues dame un segundo para conectar. Sí, lo que te referías antes de que si estuviera viendo las noticias ahora, seguramente estaría llorando la mayor parte del día, porque era una persona muy sentimental y emocional esta mujer. Es lo que me están diciendo. No la siento cerca de ti, está en otro, está a nivel espiritual, está... como te digo, elevada, está con su mamá, hay una abuela y una niña pequeña, diría, niña o niño pequeño, no sé si es por parte de la madre de tu abuela que ha perdido un bebé, o tu abuela ha tenido algún aborto, hay un bebé ahí en ese plano espiritual con ellas. Ella está feliz y contenta, pero me marca como fuera su muerte. Yo veo como oxígeno puesto, como que le tenían oxígeno a máxima presión y los pulmones estaban encharcados. Me está marcando como con la mano y me da golpes en el pecho, como que el corazón también iba mucho más despacio de lo normal, como que no estaba funcionando bien. Incluso los riñones también ya empezaron a funcionar mal, fue todo como poco a poco se fue apagando, pero lo que más la hizo daño fue el tema de la respiración, porque yo estoy escuchando oxígeno y me estoy notando como si el oxígeno entrara el frescor en mi cara, pero mis narices no aspiran, como que ella estaba ya casi muerta, casi sin, estaba alimentada por ese poco oxígeno que entraba y medicación. Ella me dice ¿Qué quieres que te diga? Que siempre fuiste como una hija para ella. Me dice que fuiste como su segunda hija. Me dice, mi nieta es una niña que, aunque parezca muy echada para adelante, muy sonriente, tiene muchos problemas a nivel emocional. Ella se perturba incluso a ella misma muchas veces, toma muchas decisiones y las toma bien, pero le cuesta mucho tomarlas, tarda mucho en avanzar. Me dice, dile que por favor no piense tanto las cosas, que lo piense, que solamente que piense en las cosas importantes de la vida, en el trabajo y lo que es el día a día, o en cosas importantes de trabajo, que no lo pienses tanto. Me dice, yo estoy bien, se ríe, sonríe. Me marca, me dice como que algo del marido, como que el marido está en otro lugar, en el plano espiritual, que ella lo saluda. Ve un hombre también con una cara así un poco, no muy redondita, pero sí así ovalada, tiene una nariz así recta, un poco marcadita y larga, y ella lo saluda y me dice, dile a mi nieta que no te fíes de alguien con el que estás o a quien estás conociendo o vas a conocer, o alguien con quien compartes vida. Me está diciendo que te advierta que has llevado muchos desengaños en tu vida, bueno, muchos, unos cuantos, y que lo has pasado sobre todo bastante mal con dos o tres, y que no sigas experimentando o sigas avanzando en el tiempo. Me dice que tengas cuidado, y que ella me dice, ella no es mucho de que vaya a creer en estas cosas, aunque hay cosas que ahora le vas a decir que a ella le van a chocar mucho. Me dice que tengas cuidado, que puedes, a ver, no te va a pasar nada, pero puede haber un accidente de tráfico. Me marca un brazo, una pierna, pero no va a pasarte nada más. Simplemente un brazo y una pierna, y puede haber algún arañazo o algo así, o que te des como un chichón en la cabeza o aquí en una esquina, pero muy poco. Ella me dice, dile que se cuide mucho, por favor, que ella siempre estaba siempre muy preocupada por ti y por todo el mundo, que ella no vivía siempre con la angustia de que todos estuvieran bien a su alrededor. Ella me dice, mira, a mí fue lo mejor que me pudo pasar, lo siento. Se ríe, porque luego ella era como muy bromista, y se ríe y me dice, mira, dile a mi nieta que fue lo mejor que me pudo pasar, porque yo no me enteré, como quien dice, de que me morí. Yo entré allí, me puse cada vez peor, peor, muy mal, ya llegué mal y fui a peor. Yo no me enteré, como otros se enterarán, yo no me enteré casi de nada, me quedé hasta que desaparecí, y mira, estoy aquí con mi madre, estoy con la madre de mamá, veo a tu abuelo, y estoy con el niñito este pequeño aquí a nuestro lado, y hay una niña también, pero ese como que no pertenece al vínculo familiar. Me dice, dile que la quiero mucho, que tenga en cuenta las palabras que le estoy diciendo, porque si no, en el tiempo se acordará de las palabras que le has dicho, porque son de su abuela, aunque en diferente voz. Dile algo de una foto o algo así que ella puede tener de recuerdo mío, mía y de ella cuando yo era pequeña. Cuando tú eras pequeña, algo me dice ella de una foto, que tú guardas algo de ella, o un marco de foto, o algo de cuando ella era más joven, no sé, algo me dice, o que hablabais de esa foto cuando tú estabas con ella, algo me dice. Y me dice, dile que la quiero mucho, dile que esté tranquila, que no se ponga tan nerviosa por las cosas, que piense todo muy bien, y que sepa que para mí es la mejor, haga lo que haga y como lo haga, que yo estoy muy orgullosa de ella. Es lo que me dice. Esta señora está en un cuarto plano espiritual, está tercer cuarto, está bien elevada, está con luz y está muy contenta. De todos los programas que hemos hecho, quizás sea el espíritu que me ha hablado con más alegría o con como que ya anda, está bueno, asimilado, vaya, bueno. Y está con su gente. Marta, ¿cómo te sientes ahora mismo? Pues muy bien, si ella está contenta y está alegre, pues eso es lo importante. Así que ya bien. Pero quiero que me digas si te coincide lo que te ha dicho y los problemas que ha tenido de enfermedades y eso, porque es lo que ella me ha hecho sentir y me ha mostrado. Sí, sobre todo lo que más me ha chocado es lo del niño, porque es verdad que ella tuvo gemelas y una de ellas falleció, es verdad. Vale. Lo de la enfermedad, sí es cierto que bueno, ella falleció de cáncer, pero no sabemos exactamente el origen, fue ya metástasis, ya se lo pillaron. Pero el cáncer empezó en el páncreas o en el estómago, pero luego es que había problemas en los pulmones, en el corazón y bueno, ya sí. Todo, pero lo que más, claro. No fue el cáncer en sí, fue el encharcamiento que cogió en los pulmones, como muy, las defensas muy bajas y atacaron y ella no respiraba, claro. No cobraba aire. Claro, porque fue poquito a poco, sí. Y lo de las fotos, sí es verdad que no caigo en cuál puede ser. Pero está como en blanco y negro esa foto. Está como en blanco y negro, o si está, si no es blanco y negro, es un color muy de esas que salían, vale, que salían como la foto un poco entre roja de fondo o algo así, y está con un peinado así muy bien peinadita con el pelo para atrás y está con las manos cruzadas delante o apoyadas, algo así. Pues no lo sé, pero bueno, eso lo buscaré. Bueno, y, con eso nos tenemos que quedar ya, porque... Y me dice que le hagas caso y escuches a tu madre, que las madres siempre llevan razón. Vale. Ahí está. Marta, muchas gracias, un beso muy fuerte, ¿vale? Un beso muy fuerte. Esperamos que vaya muchas genial. Gracias. Oye, Medium, ¿hay la gente donde te puede encontrar? Ya no me olvidaba, Pablo. Mira, en Insta, laura_medium_pap, en el Facebook Laura Clarividente Medium, y en el YouTube Laura Medium, en mi página web, y en el 674-21-9920 y en el 986-15-3685. Y si no cojo, que me manden privados, que acabaré contestando, pero es que no doy abasto con tanta gente, gracias a Dios. Bueno, pues eso es bueno. Un beso muy fuerte, Medium, gracias. Gracias, Medium. Te queremos un montón, que lo sepas. Los quiero, muchos besitos, estamos en contacto. Chao, cariño, te quiero. Feliz noche. Esto es PAP, las 11 y 22 de la noche. Si te lo han dicho antes, pero después de haber comido en tantos restaurantes, los más caros, más ricos, más finos y más elegantes, después de viajar por los sitios más extravagantes, descubrí, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito. Exagero, y no te me rías porque esto es en serio. Quiero que me quieras como yo te quiero, como yo te quiero, como yo te quiero. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito. Porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. Tú eres lo que yo necesito. Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas. Sitios más extravagantes, descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita. Ay, esa tuya, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú. Favorito de Camilo en PAP, sonando las 11 y 25 de la noche. Directo para todo el país, ¿eh? Y chicas, estaba claro que todos íbamos a coger las terrazas con muchas ganas, ¿no? Al pasar a la fase 1 y más todavía, los de las comunidades que han pasado tarde. Ahora mismo, Iván, un madrileño que lo ha liado parda en el primer día de contacto social, nos va a contar. Iván, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a PAP. Sigues con la cogorza encima. Tiene voz de resaca. Iván, ¿qué te está pasando, Iván, en la voz? Pues digamos que yo llevo una fase 1 complicada. Se me ha ido de las manos un poquillo. Las madrugadas las estoy redescubriendo ahora y está un poco regular, está regular. Claro, Iván, porque tú eres un chico al que le gusta mucho salir, ¿no? Y de hecho te viste hasta el agua de los floreros. Me senté en una terraza a las 4 de la tarde y me levanté a las 12 de la noche porque cerraba ya el señor. O sea, claro, porque a las 12 se cierra, ¿no? Perdón. Vaya drama. Que si no seguía. Entonces, ¿de qué edad? Claro, pero yo quedo como un húngaro, ¿sabes? Pues a mí no me queda que pasar, ¿sabes? A las 12 empieza la purga en Madrid y ya. Y luego ya lo otro. Claro, entonces eso es un problema, eso es un problema. Y luego además que luego empiezas a escribir a quien no debes, pues claro, pues claro. se te complica. Algún ex, y luego algún ex los arrepentimientos. Por ahí. ¿Algún ex escribiste? Sí. ¿A quién escribiste? A ver, cuéntanos. Pues mira, escribí a un ex y luego, pues a ver, el confinamiento 2 meses, ¿no? Pues Instagram da para mucho, entiéndeme. Entonces, pues bueno, hice muchas amistades, ¿sabes? Claro, ahora ya se puede quedar con la gente y has quedado con esas amistades. Hombre, claro, se me acumulaba el trabajo, tengo mucha tarea. Entonces, a uno por día. Tenía muchas cosas. A ver, uno por día sí, lo que pasa es que es un poco difícil cuadrar todo, ¿no? Y tener una excusa para que te encaje uno, no te encaje el otro y todo eso. Pero de momento sí va bien, la cosa va bien. ¿Sabes qué pasa? Te estoy escuchando. ¿Para hacer jueves? Sí. Ah, no, te decía, perdona, que te estoy escuchando y fíjate, se me ha venido a la cabeza ese momento en el que tú quedas con, bueno, pues con este chico, supongo, que has conocido y tal y cual. Y va con la mascarilla. Y se me ha venido a la cabeza que la mascarilla son como las nuevas gafas de sol que ocultaban lo feo de la persona. Es verdad. Tú podías ver a un tío, ¿no te ha pasado, tío? Tú puedes ver a un tío súper guapo con sus gafas de sol, se las quita a la tomar por saco, es feo de cojones. Ahora con la mascarilla ves a un tío súper guapo, unos ojazos azules, se la quita y está mellao. ¿Qué haces ahí, tío? ¿Te ha pasado? Hombre, no, pero la habrá ficheado antes por el Instagram y todo eso. Que sí, ya pues como te tengas que pillar. Como te fíes de Instagram, verás tú. Madre mía. Pero tampoco, porque ahora con los filtros y los retoques de cada estafa por ahí, que tampoco te renta, ¿eh? Claro, claro. También te digo, te diré. O sea, ojito, ojito. Oye, claro, tú te vas a tu casa a las 12 de la noche de resacón y tú sigues bebiendo en casa, ¿o cómo lo haces? Porque has dicho que tus madrugadas son duras. Pues no, claro, lo que pasa es que ya me voy a casa de algún colega y luego ya, pues ahí ya lo que se percibe. Claro. Entonces, claro, ya estás improvisando un poquito, ¿sabes? Claro, tú tienes que ser de toda la vida. De toda la vida. Tú tienes que ser listo. Como de 12 a no sé qué hora de la mañana no se puede salir, tú le dices a tu ligue, si te gusta. Oye, mira, yo no me puedo saltar la purga. No me puedo saltar el confinamiento. Por lo tanto, me tengo que ir a tu casa a las 6 de la mañana. Hasta luego. Y con la tontería, te lo trajinas. Paco, ya está. Y feliz, te vas a casa y luego ya duermes la mañana. Que total, no hay nada que hacer. Es verdad, porque pues ¿para qué? Total, es verdad. Totalmente que no. Bienvenido el ERTE, o sea que. Bienvenido el ERTE, dime. Ay, verdad. Pérez Reverte. ¡Oh, qué bueno! Me ha encantado. Qué bueno. Pues nada, oye, es que vamos a faltarle tiempo. Que nos ha encantado escuchar tu historia, Iván. Nada, vosotros por estar. Oye, ¿quieres saludar a alguien? A todos, no, que tiene, a todos mis colegas, tiene muchos a, todos. A los que saludar. Claro, imagínate. Gracias. A mi madre, a mi padre, a todos. Un abrazo, ahí está, cariño. Ahí está, madre mía. Un besito, hasta luego, Iván. Gracias, Iván, y a toda la gente que escucha PP. Pues de donde sea, Iván, que no sé dónde es, que de Madrid, Madrid 93.7. Ahí está. Madre mía, esto es una locura, vamos fatal de tiempo. En nada, venga, hasta luego, amigo Iván. Enseguida estaremos con nuestro amigo Raúl González, sexólogo, que nos va a contar un montón de cosas. Pero nada, en nada lo metemos, ¿vale? Pero antes el pescado y buscando el sol, nada, cortita. Paso tiempo navegando entre el misterio y tu sabor. Buscando el sol. Qué buena. ¿Qué pasa? Buscando el sol. ¿Quién tenemos por ahí detrás del teléfono, tío? ¿Quién tenemos por ahí en el 644-431924? Está Raúl González, sexólogo. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Oye, bienvenido de nuevo a PAP. Raúl, esta noche nos vas a hablar de la importancia del sexo en la vuelta a esta nueva normalidad. Sí. Ajá. Iba a decir en la vuelta al cole, pero vamos, conceptos como que queda mal. Queda un poco raro, sí. Queda raro, uno, ¿verdad? Sí. Queda como de. Sí. Claro. Mejor no, Raúl. El sexo además, siempre es importante. No van a volver todavía. Claro. El sexo siempre es importante, pero yo creo que en estas ocasiones, en esta época del año en la que estamos. Bueno, del año, en esta época de la vida en la que estamos. Es más importante aún, ¿no, Raúl? O igual me equivoco. Sí. No. Es una etapa más, es un ciclo más. Y he pasado algo histórico para la gente más o menos que tiene menos de 90 años. Es bastante histórico lo que ha ocurrido. Ajá. Vale. Entonces tenemos que viajar, como navegar, ¿no? Como si fuese una ola encima de esto que ha mellado en la relación y las parejas. Estoy seguro. Y por lo que me comenta la gente alrededor, discusiones ha habido unas cuantas en pareja. Por tonterías, además. Sí, por chorradas. O te has dejado la luz encendida del baño, ya, pólvora. Yo doy fe. Eso es, pero la convivencia es difícil. Y aunque queremos estar con esa persona porque la hemos elegido de manera voluntaria, la convivencia se hace difícil en el día a día, todas las horas seguidas. Y encima no se os olvide si hay hijos de por medio. Lo que lo estamos teniendo desde hace 2 meses en casa. Claro, sí, es otro asunto. Que han mutado. No, es que Pablo, los hijos han dejado de ser hijos y se han vuelto el demonio de Tasmania. Son gremlins. O sea, ¿no? Son gremlins. Terroristas. Son terroristas en potencia. Así es. Bueno, entonces sí que es cierto que hay que intentar buscar los encuentros eróticos en la pareja, ¿vale? De por sí, el deseo, que no es una obligación, pero tampoco nos podemos quedar sentados en el sofá esperando que ocurra algo, ¿vale? Yeah. Esto hay que generarlo, hay que crearlo, hay que buscar la iniciativa. Puede que haya ocurrido que, oye, hemos tenido momentos de desencuentro en este confinamiento, en estos 2 meses largos que todavía quedan, ¿no? Todavía estamos en fases previas a que todo se vuelva a nueva normalidad. Pero bueno, lo que está claro es que los desencuentros hay que arreglarlos lo antes posible para dar paso a unos encuentros que sean más pasionales, más positivos para el entorno y la convivencia de la pareja. Claro, no todo el mundo sabe, Raúl, que las discusiones se arreglan con un kiki. O sea, yo creo que eso es muy antiguo. El de la reconciliación, ¿no? Bueno, depende de la discusión, A mí me encanta decir, se arreglan con un kiki, pero con otra persona. Es bueno. Exacto. Eso puede ser no, más que no complicado. Que lo diga yo. Hostia, pero el confinamiento es muy complicado con otra persona. No, pero ¿no pasa que también las personas que estáis en pareja también habéis discutido por aburrimiento? En vez de coger y hacer lo contrario. Que alguien coja el teléfono, que lo están llamando. A mí no. Perdón, es en mi casa. A mí no. Es mi primo Antoñito, que siempre llama a estas horas, perdón. Y mira que le tengo dicho que los jueves no llame, pero es pues nada, Antoñito, dale. Es de Murcia, perdonadle. Bueno. ¿Cómo hacemos si tenemos un primo Antoñito en casa, Raúl, en mitad del momento que dices los niños se han dormido, tal, y llega el primo Antoñito? No quiero decir esto. Raúl, sí que ha pasado, y lo he comentado con amigas, que en el momento del sexo ha sido tal el shock a muchas personas que una amiga me comentaba el otro día que justo al acabar la relación, en vez de sentirse bien, satisfecha y plena, se puso a llorar. ¿Esto es normal? Ay. Sí, es decir, puede ocurrir. Ten en cuenta que como hemos pasado tanto tiempo con una persona, hasta nos hemos sentido desplazados de esa persona, en plan de ¿qué hago yo con este tío, con esta tía todos los días aquí? No sé si realmente es con quien quiero estar. O sea, y más, puede surgir cuando hay muchos conflictos seguidos ese rechazo hacia la persona. Entonces, de repente, que haya otra vez un encuentro íntimo. La intimidad en la erótica de la pareja hay que cultivarla día a día. Y si lo dejamos que pase mucho tiempo, al final, ¿cómo nos convertimos en dos personas que comparten un piso, unos hijos y poco más? Y una hipoteca, ¿no? Sí. Y esa es la realidad. Entonces, si no cultivamos esos momentos, nos sentimos que vivimos con un extraño, con una extraña. Entonces, de ahí la importancia en que haya. Se luche, cuando digo luchar no con una batalla, sino escucho, se luche día a día. también que se luche también, porque el olor a culete pues no mola. Claro, sobre todo si vas a bajar pero que Hombre, que esté todo bien presentado, ¿sabes? Sí, eso sí. Oye, Raúl, se me ha venido una cosa a mí a la cabeza ahora mismo. A ver. Claro, bueno, tú date cuenta que durante el confinamiento que hemos estado, el confinamiento, es decir, los 50 o 40 días que hemos estado sin salir de casas, muchas parejas tendrían, sí, a sus amantes, con lo cual lo normal es que si tú tienes a tu amante no mantengas relaciones sexuales con tu pareja. Pero claro, durante este tiempo, tú imagínate, o sea, ¿se puede sentir un poco mosqueada tu pareja cuando de repente has tenido todo lo contrario a lo que estamos hablando, un mogollón de sexo durante el confinamiento cuando antes no lo tenía? No. Porque la realidad es que en el normal caos este del amor, que llegan los dos cansados a casa de trabajar, ponte a cocinar, los peques, los niños, duchas y demás, la gente termina tan cansada a veces y tan hastiada de su vida que hacen culo con culo en la cama y a dormir. Entonces, Lucharita, de repente, oye, pues hemos tenido más tiempo juntos, hemos compartido, de repente se han dado más relaciones sexuales, pues no tenemos por qué levantar ningún tipo de sospecha, ¿no? Pero bueno, claro, es cierto que mucha gente tiene amantes, o sea, que eso, bueno, eso está ahí, no vamos a mentir, ocurre. Con la mente yo que pasa, los que hayan tenido amantes lo han pasado fatal en el confinamiento, ¿eh? Oye, pues Raúl, que nos ha encantado hablar contigo, como siempre, que es todo un placer y que aquí tienes tu casa. Porfa, una cosita muy importante, Pablo. Sí. Oye, ahora que están los peques por casa, que no los pueden pillar, a lo mejor es interesante volver a jugar un poco al escondite con la pareja, cuando se van los niños a la cama. Ahí todo. ¡Ay, qué travieso! Pues, y escondernos por ahí, a un sitio para que no nos encuentre nadie. Ay, yo, mira, para que David estuviera caliente, le metí dentro del horno. Y la puse. Pero luego salió el pobrecito con escamas en la piel. Ay, mi vida. Y iba a decir, al escondite inglés, te la veo y me lo ves. Tatiana, que está desatada, no sé qué le pasa. Sin manos. ¿Dónde encontramos a Raúl? Eso, importante. Venga, pues Raúl Sexólogo, @RaúlSexólogo, estoy por ahí por las redes y me escribís cualquier mensajito, y de teléfonos, email, lo que haga falta. Ahí. Un besazo, que os quiero, guapos, cuidaos, guapos. Os quiero, igualmente. Os quiero. Y te queremos. Cultivar el cariño y el amor y la pasión y el deseo en la pareja. Eso no es. Eso bueno. Es, porque cultivar maíz se me da fatal. Claro. Un besito, Raúl. Gracias, Raúl, un fuerte abrazo. Cuidado mucho. Ahí está Raúl, le he colgado sin querer. Raúl González, sexólogo. Que le mandamos un abrazo muy fuerte. Y nada, nos vamos al teléfono, al 644-431. Mira, me está. ¡Uy! ¿Oh? Oh, sí, ¿quién es? Hola, buenas noches. Bueno, vamos ahora con Pili, que Pili está súper enfadada. No, lo siguiente, está muy enfadada con que no abran su piscina, o que si la abren al final lo hagan tarde. Dice que el cloro es un desinfectante que mata el COVID-19 y que manteniendo las distancias me ha colgado. Y que manteniendo las distancias es absurdo no poder disfrutarla. Además, está el moño de que algunos vecinos le traigan a ciento y la madre, que todos los años hay gresca de la buena. A ver si recuperamos a Pili, porque Pili se ha cortado la llamada. Sergio Medina. Eso han sido los vecinos que le han cortado el cable. Sabía que iba a dar argumento de los buenos y han dicho, le corto la línea. Esto está muy feo. Porque hay vecinos que no quieren piscina. Yo lo sé por qué es. ¿Por qué? Porque odian a los niños. Odian a los niños. Si no quieren piscina, para que no molesten. Claro. Pili, buenas noches. No está Pili. Ah, que parece que no. Pues Pili no está. Yo tengo una cosa muy bonita preparada. Venga, si pues quieres. Vamos a ir ya con eso. A ver. Madre mía, Pili. Oye, por favor. Vale, pero ya, ¿eh? Todo rato, ahora sabe toda España que tengo un iPhone. A ver, Sergio, es que, ¿sí o no? Es que vamos a dar el tiempo. A ver. Vale, Sergio, a ver. Hola, Pili. Y Mili. Pili. Pili. ¡Pili! Pili está, pero no contesta. ¡Pili! Mira, oye, vamos a tener que dejarlo aquí, ¿eh? Vamos a escuchar a Lady Gaga y Arena Grande y ya nos despedimos, porque es que si no, no va a dar tiempo. Pues gracias a Pili de Madrid. Un abrazo muy fuerte. Pues ya está, ha transmitido su enfado y ahí queda la queja. Está muy enfadada. Lady Gaga y Arena Grande, ellas no sé si están enfadadas, pero sí que han hecho un exitazo. Rain on me. Nothing at all. It's coming down on me. Water like misery. It's coming down on me. I'm ready, rain on me. I'm ready to drop, but at least I'm about to fly. Rain on me, tsunami. Head up to the sky. I'll be your galaxy. I'm about to fly. Rain. Hola, Sara Gil. Hola, buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tengo algo que deciros. Cuéntanos. ¿Me pones musiquita? Te pongo musiquita. Perfecto. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Evidentemente, estas palabras no son mías, son de Haruki Murakami, escritor japonés, amante de los gatos, que sin embargo jamás tuvo uno. Al menos hasta el momento. Hasta el momento, chicos. Hasta el momento éramos libres. Tomábamos cañas en un bar, íbamos a clase. Los niños iban a la escuela, los cines, los teatros se llenaban. Preparábamos las fallas, la Semana Santa, la Feria de Abril y aquí en Madrid y Talavera, San Isidro. Los más precavidos ya teníais incluso destino de playa elegido y hasta pagado. Y la abuela preparaba el cocido del domingo, hasta el momento en el que todo se paró. Silencio roto en mares de aplausos y sirenas de hospital. Pantallas que servían de abrazos y besos con sabor a plasma. Miles de vidas sesgadas por este maldito, maldito mal invisible que nos ha robado el tiempo y la vida. Y algunos hasta el alma. Los días han pasado y se nos cubrieron las sonrisas con mascarillas desechables. El virus se palpaba en el aire a modo de crispación política y social. Nos vendieron que saldríamos mejor de todo esto, pero ¿qué ha quedado de nosotros después de la tormenta? Seguimos lamiendo las heridas aún sin cicatrizar. Y he de decir que la mayoría hemos demostrado que se puede ganar juntos. Desde un quirófano, un camión de la basura, transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, empleados de supermercado, gente, personas, almas que cada noche nos hicisteis la alarma menos sonora, con historias de humor, de amor, pero sobre todo con historia. Con historias de las de verdad, humanas, y por las que merece la pena volver. Chicos, ahora que parece que esto escampa, no os dejamos solos. Lo hacemos con vosotros mismos, en vuestras casas, en las calles, desde el respeto y la responsabilidad de crear un mundo mejor. No nos hagáis volver, ¿eh? Al menos en estas circunstancias. Porque lo que queremos desde PAP es escucharos a todos, sin que falte ninguno. Y hoy ya nos faltan 30.000 personas. Por ellos, por nosotros, pensad que sobrevivisteis y recordad que esto es solo el comienzo de lo que viene. Nos queda el resto de la vida para hacer un mundo mejor. Por aquellos que murieron y soñaron con ello, no hace falta que haya malos y haya buenos en esta historia que queremos. Sé lo que haría sin mi vida mía si algún día me apago. Tampoco sabría qué haría sin ti desde que eres mi faro. No logro saber lo que soy, pero para ti siempre fui el malo. La suerte no viene en mis dados, dame otro error y nos vamos. Vente conmigo, vente conmigo, ven. Sé mi camino, yo tu destino, que si no te quedas no resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder. Sin palabras, con esto que ha dicho Sara Gil. Gracias, Sara, por todo lo que haces, de verdad. Gracias a vosotros y haber tenido esta oportunidad de estar juntos. Y no sé si tenéis algo más que decir. Yo era lo que quería decir, y que hagamos este mundo mejor, sin crispación y todos a una. Nos ha tocado vivir esto, jamás lo pensaríamos, chicos. Y ¿para qué estar enfadados? Claro, no vale la pena. ¿Verdad? Tatiana. Pues mira, yo quería decir, a mí me gusta quedarme con las cosas buenas, ¿no? De lo malo, de todo lo que hemos pasado. Y sin duda, si no hubiese habido esta pandemia, pues no te hubiese conocido a ti, Sara, porque aunque éramos compañeras no nos conocíamos, se puede decir. No hubiese conocido a Sergio, no hubiese conocido a Pablo, no hubiese conocido a Susana. Así que me quedo con lo bueno y sobre todo no hubiese conocido a la familia de PAP, que cada uno de los oyentes que estáis ahí escuchándonos sois los que nos dais fuerza y realmente creo que nosotros no os hemos ayudado a vosotros, sino que vosotros nos habéis ayudado a nosotros. Porque es increíble el cariño que recibes de la gente y cómo nos hemos divertido contando historias y bueno, con todo, con Laura también, con Raúl, o sea que mil gracias y que ojalá volvamos pronto, en septiembre, quién sabe, en octubre, pero que os queremos mucho. Y gracias al equipo y a todo el mundo. Wow. Perdona, Pablo. Dime, dime. Yo, ¿sabéis quién nació cuando yo empezaba el Ponte a Prueba? Sí, lo sé, lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo? Lo estoy viendo. ¿Algo? Viola. Hola. Ay, un pequeño da. Son las nuevas generaciones del PAP. Bueno, dentro de unos años se dará un programa similar, o seguirá la estela. No me daba patadas él cuando yo hacía la radio. ¿No quieres decir nada, Pablo? ¿No quieres que te haga el Mickey Mouse? Sí. Díselo. Y va hablando de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ay, hola, soy Mickey. Hola, bien. Hola, bien. Mira, de tarde es que hemos pasado haciendo se el Mickey. Se muere de la vergüenta, sí, allí en Europa. Bueno, Sergio, creo que también tienes que hablar un poco, ¿no? Bueno, ha sido, chicos, ya sabéis, un placer enorme haber conocido a Tatiana, a Sara y a Susana, y que cada día podía aprender de vosotros. Y que me llevo no solamente unos compañeros, sino unos amigos en la distancia. Claro. Pero para siempre. Un inciso, a Pablo no, porque a Pablo ya le conocía. Bueno, sí, verdad, vale, sí. Y además ya Pablo no es tu amigo. A Pablo, de hecho, en Petit Comité le dices que no le soportas. No, es broma, es broma, es broma. No, a Pablo lo quiero un montón, él lo sabe. Y un abrazo también a Susana, que comenzó esto con nosotros y ella ha decidido hacer sus cositas por Instagram y ella es feliz así. Y le mandamos todo el amor del mundo porque sabe que la queremos. Eso así es. Que Susana Pérez, un besazo le mandamos. Ya sabes que es tu casa cuando quieras. Sí. Bueno, llega el momento de ahora sí de despedirse. No sabemos si volveremos en septiembre, si volveremos en octubre, como ha dicho Tatiana, si volveremos en agosto. Esto va a depender de quienes nos quieran contratar. Claro, claro, claro. Vamos a tener que hacer algo porque. Porque hacer un change o algo. No, lo digo claramente. Hay muchas emisoras interesadas en emitir el programa. Pero claro, hay que ver un poco las condiciones también. Entonces, porque hay gente que no quiere que lo hagamos diario, etcétera. Y este es un mensaje para las emisoras. Va a depender también de vosotros, ¿eh? Ahí os lo dejo. Así que... Oye, y gracias a ti, Pablo, por dejarnos extra. Oye, gracias a Valencia y bueno, también gracias a La Jungla, Bellán. Yo voy a decir también a Única Olmedo en Talavera de la Reina, que por fin se me escuchó después de que no se me escuchara en emisoras súper importantes a nivel nacional. Mira, te puedo decir más sitios en los que se escucha PAP. Por ejemplo, en Fórmula Fan en Galicia, en Zaragoza también a través de Rumba FM, en Onda Color, en Radio Feria, es que tenemos un montón. En Granada con Arte, en Track FM en Pamplona, en Onda Ocio Emotiva. En La Rioja, en Motiva en Alicante, por favor, con mis amigos Íñigo y Jesús, en Party FM Galicia con Gochi, en Lerma también, en El Bierzo también a través de Extra y a través de FM Bierzo, en Málaga a través de Radio Malaca, en Party FM también, en otro sitio, en Master FM, en Madrid, en Sevilla, en muchos más lugares de España que ahora no recuerdo, pero en Radio CL, en Albacete 95, por favor, que no se me olvide. En Cadena Elite Guadix, en Granada también. en Alija, en Granada, otra vez con Víctor Polo, un montón de gente que ha hecho posible, un poco desde la sombra, ¿no?, que también este programa salga adelante, por supuesto, gracias a José Antonio Bellán también, que fue el que nos dio un poco la idea, ¿no?, de decir, oye, pues lo emitimos en la jungla también, pero por supuesto, gracias a todas y cada una de las emisoras y de las personas, tanto gerentes como técnicos, que hacéis posible que cada noche, cada jueves por la noche suene PAP en muchos hogares, en muchos coches, ¿no?, en la carretera. De verdad, gracias. No quiero olvidarme de todo el equipo de Extra Media, Gonzalo Díaz, Javier Medina, Sergio Medina, Cerezada de Nerea, toda la gente que de una manera o de otra está también detrás del programa. Y por supuesto, chicas, gracias a vosotras por estar ahí. Aquí estamos para lo que necesites, Pablux. Que esto surgió un poco de la locura de, ostras, vamos a, ¿por qué no hacemos esto? Y miran lo que se ha convertido. Sí. Pero bueno, es que bueno, este programa personal siempre queda así de bonito, sí. Mira, yo personalmente os quería decir que a mí la radio siempre me ha encantado. Hacía bastante tiempo que estaba alejada de los micros de radio y he vuelto y me he vuelto a enamorar de la radio, como lo estaba antes. Es que, buah, pues entonces no lo vas a soltar. Yo llevo 2 años llorando por las esquinas, te lo digo. Bueno, pues que depende de vosotros que volvamos en septiembre y que bueno, no sé. Ahí lo no dejamos. No sé qué decir, la verdad, me quedo como sin palabras. Que nos contratéis, jope. Hoy, fíjate cómo fue la otra despedida. Hoy sabemos ciertamente, pues que no sabemos que si vamos a volver o no. La otra vez no supimos que no íbamos a volver y no tuvimos tiempo. Ahora tenemos un tiempo de la leche. Ahora nos sobran 3 minutos todavía para... ¿3 minutos? Sí, sí, sí. O dos minutos. Entonces, ¿cantamos algo? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Quieres cantar algo, David? Venga. No quiere ¿sabes cantar? ¿Sabes qué pasa? No quiere cantar. Él quiere ir a Masterchef. Sí, nos estamos preparando para el casting. Ojo, se tiene buena pinta. Hombre, pues es todo un chico. Ojo, Sara, que nos saca de pobres a todos. Uy, madre mía, yo no caeré yo arriba. Ay, bueno. Bueno, pues nada, aquí estaremos para lo que necesitéis. Como sobra tiempo, Pablo, pues mi Instagram es Sara-Gil-Fernández. Ahí estaré, bueno, pues haciendo mis tonterías y mis locuras y poniendo mis fotos chorras y absurdas como las de hoy. Y también mis vivencias con los pequeños. Y hoy he decidido ser blanca en otras de mis redes sociales. Y tiene un poco que ver a colación de todo lo que he leído. ¿Sabéis qué pasa? Que no nos pagan ningún partido político por dejarnos la piel por ellos, ¿vale? Así eso que vamos es a ser personas y a querernos un poquito más, que como he dicho antes, entre nosotros y entre todos sacamos esto adelante, no entre quienes nos gobiernan. Eso es. Ahí está. Ahora sí, nos vamos. Gracias, Sara Gil. Un beso muy fuerte. Un besito, Pablo Guerola. Y seguimos en contacto, ¿eh? You know, hombre. Esto siempre. Contacto directo. Tatiana Márquez, gracias. Qué gran descubrimiento contigo, ¿eh? Lo mismo digo, Pablo. Bueno, también yo la veo mañana. Yo la veo mañana. Yo la veo mañana tomándome la... Sí. Tomándome la cañita. Yo igual me la ficho para las mañanas, ¿eh? Ya te lo adelanto. A Tatiana Márquez. Porque voy a hacer el morning por la mañana, igual me la ficho. Así que, bueno, hablaremos. Sergio Medina, gracias, tío, de verdad, por todo lo que haces, porque haces magia. Haces magia con lo que quieres. De verdad. Os quiero. Menos cuando tienen que entrar a hablar, ahí no hace magia, ahí hace vudú. Ahí hace, sí, en fin. Pero bueno. Y lo dicho, familia, esto no es un hasta nunca, es un hasta luego. Eso, bueno, hasta luego, que volvemos muy pronto. Un beso muy fuerte. ¡Que tengáis buen verano! ¡Y os pilléis buenos pelos! La otra, está desatada. ¡Cierto! Un beso muy fuerte de vuestro amigo Pablo Guerola. Adiós, adiós, familia. Y nos vamos con Blinding Lights de The Weeknd. Un temazo que me flipa, va. Gracias a todos. Ahora sí, adiós, adiós, besitos. Besitos de miel. ¡Qué malo soy!